nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba. Cuando salí de Cuba, llevamos ya un mes sin hacer programa prácticamente, porque aquí el servidor se fue de vacaciones. ¿Cómo se nota donde hay pasta? Donde hay pasta, donde hay pasta. Son ganas de conocer la revolución y tal, de... No sabéis apreciar el comunismo en un resort de 5 estrellas con pulserita. Y rodeado de cubanas. Y piña culada. Culada, piña, sí. Ahora ya sabemos lo que hiciste allí. Piña enculada. Ay, Cuba, Cuba, qué bonito sería sin los cubanos tocando de los cojones. Qué bonito sería si hubiera españoles en vez de cubanos. La verdad es que eso, me fui con una España que iba a ganar el Mundial con el rey Juan Carlos y vuelvo con otro rey. Jorge, ¿qué ha pasado en este país? Infórmame. Pues no, sí, lo sabes bien, ya te informamos. Y del Sporting también te informamos, ¿eh? Del Sporting sigue un año más en segunda. Jorge está en paso de fichar por el Sporting este año. Sí, no, un paso muy grande, pero bastante. A salir del paro. Joder. ¿Qué tal? Le seguimos igual, ¿eh? Jorge, no... No. ¿En un mes tampoco cambió mucho la situación? No. Pero me dijeron que igual te ponías a montar ahora en Semana Grande, ¿no? Especifica que es montar. Especifica, pues eso, llega un crucero con jubiladas y te dedicas a montar. Y a hacer negocio. Hombre, como este cuerpo normal, atarzanado, claro, se puede hacer lo que quieras. Pues Spanish is different. Es lo que tiene... Será así un sex symbol, un sombrerillo de estos de torero. Un Alfredo Landa de la vida. Por supuesto. Bueno, pues antes de meternos en faena de lo que ha pasado en España durante todas estas semanas, vamos con un poco de música y vamos con una banda que tocó ayer en la Semana Negra. Vamos con Hamlet y Jodido Facha. No decías que no te gusta. No me gusta, pero bueno, hay que traer de todo el programa porque también hay... A él lo que le gusta ayer era que se follaba el Hamlet, que sí. Que se fue a Hamlet. Coño, es Ofelia. Claro. Es el novio de la que está ahora con Sergio Ramos, joder, de la Pilar Rubio. No jodas, era... Era el ex. O sea, sí. Yo sabía que Pilar Rubio salía con un heavy, pero no sabía que era el de Hamlet, pues, no tenía ni idea. Pues ahora ya lo sabes. Míralo. Joder. ¿Cómo así canta de bien? ¿Ves? Eso, por andar yo con el mundillo heavy. Sí, no, aprendes, no, cosas sabía de esas. Sí. Vaya cornamenta que tienes, joder. Web primero escucha heavy y luego pone salsa rosa. Yo pongo otro tipo de salsa. Luego por internet, sí. Vamos a dejarlo ahí. Hamlet y Jodido Facha. Jodido facha. puedo hacer, quizás lo único que falta para poder tocar es poner el culo y jodernos más y más. Dices que esto no es ninguna profesión y es que me suda la polla toda tu opinión. Yo no me meto contigo cuando haces horas extras en el nuevo club de putas de reuniones de empresa. Y no me voy a cortar si tampoco lo haces tú en sumisión de por vida con el derecho de opinar. Y no dejas de ser un jodido facha, jodido facha, jodido facha. Y no dejas de ser un jodido facha, jodido facha, jodido facha. Si nos va comiendo mierda otra vez, no voy a darte la satisfacción de ver mí un perdedor. Podrás robar, tienes poder, pero no tienes cojones a comparecer. Legalizar con sumisión no te conviene, se acaba el filón. Reformar legislación, no quiero más casos de corrupción. Ya está, no. Puedes volver a hablar. Ahora entiendo por qué lo dejo. Porque debe follar igual que canta. Igual te da gritillos así de heavy. Lo que le falta a este pavo es que se lo entiende todo. Y a un tío que canta así no se le tiene que entender la mitad. Coño, nos vas con joder. Claro, joder. No sé, a mí Hamlet la verdad es que no me... Intenta llegar a coma, pero se queda en Bustamante. Sí. No, yo creo que... Y borracho, además. Es más este rollo así narco de rapear cachos, sí, y de tal, no me... Sí, pero narco mola más, sí. Narco mola mucho más, sí. Sí, sí. Pero bueno, así... Pero se fue ya a Pilar Rubio, míralo. Exactamente, ya... Y los colegas. Qué gracia, ¿en boca que es? Los colegas, dice. Este es el tono crítico que quiero para esta sección, el de análisis... Profundo. Científico de las canciones, porque como todas las semanas negras, como es habitual, traemos aquí... Semanas Níger. Níger. Traemos aquí los grupos que van a tocar para que nuestros contertulios nos digan qué opinan de ellos. Yo quiero decir que respecto al año pasado, que la mayoría de grupos eran una puta mierda, este año veo bastante mejoría, ¿eh? Encuentras también un poco de todo, tienes tus... Pues es que me comí el viernes, no valía ni para tomar por culo. ¿Qué fuiste a ver el viernes? Es que no sé ni cómo se llama el grupo. Era también así, Jeviata, tío, y chungo. ¿En la Semana Negra? Sí. Ah, bueno, sí, joder, si fuiste conmigo. Ah, eso es que dijisteis por WhatsApp. No. Sí, sí. ¿Cuándo fue lo de Monedero? Ah, no, eso fue el sábado. Bueno, pues perdón, el sábado, fui a ver el sábado. Pues los tenemos aquí, entonces eso sí que los traemos. El sábado no estoy contigo, ¿eh? No voy todos los días contigo. Bueno, pero piensas en mí. En la carpa central de la Semana Negra, el viernes, el día de estreno, tocaron La Bandina. La Bandina es un grupo folk asturiano que suena así. Coño. ¿Te suena? No, va rápido, ¿no? ¿Se te ha pasado de vuelta? Eso sí. Yo me sé en la calella. En la calella me sé, ¿no te suena esta canción y tal? No, yo de folclore de este no. Pues pegó mucho hace... Yo me quedé en un yes to un yes. cuando estaba borracho como un perro una vez en la calella. Los berrones me contaban a mí un colega que es de allí, es de caso, que eso, tenían la canción esta antes de hacerse famoso, la de Nunges Tú y tal, después pegaron el pelotazo con ella. La canción estaba dedicada a uno del pueblo, o por lo menos todo lo identificaban con él ahí en la Viana, y bueno, al hacerse famoso ya quedó como el maricón del pueblo. Maricón del pueblo. Pues La Bandina tocaba de viernes para abrir la Semana Negra. No están mal, son, bueno, llevan tocando desde el 96. Yo la verdad que solo conozco esta canción, que sonó hace bastante, cuando yo creo que fue el disco con el que empezaron. Disco revelación. Pero dicen que el resto que está bastante bien, ¿eh? Que bueno, ponen así instrumentos raros, tienen percusión, son unos cuantos, bueno, para pasarse ese rato con un par de cervezas está bien. De sábado tocaba Alexandra Ingray, que suena... Yo la descubrí ahora con... ¿Es familia de Sasha Gray? ¿Qué más quisieras tú? ¿Qué más quisiera ella? No, pero ella no está mal, ¿eh? Es de estas así con dientes grandes, así a lo Ana Belén y tal, que a mí me gustan las bocas grandes. Pero los dientes pequeños. Alexandra Ingray, que suena muy bien, muy bien. Por la radio ahora, ¿no? Yo no escucho la radio, solo escucho Radio Crash y la música que nos pone Fallon normalmente es de Xeraco Reclas. No, pues no está mal esta. Suena muy bien, ¿eh? Es una enfermera de Avilés. Va mejorando la cosa. Es de cerca, de Avilés, y además va vestida de enfermera todo el rato. ¿Qué más se puede pedir de Jorge? Que cante mal, si quiere. La verdad es que lo escuchas y no parece española, ¿eh? Tiene una pronunciación, la verdad, sí, que... Sí, parece buena. Luego dicen que no tenemos nivel, los aquí, los españoles, de inglés. El nombre real que es Alejandra Gris, o algo así. Pues no lo sé, la verdad es que... Yo hice como Jorge, escuché enfermera y de Avilés y dejé de leer. ¿Para qué vas a leer más? Pues la verdad que muy bien, me gustó, es un rollo así. Se lo tengo que recomendar a Gonzalo para su programa de Asbury Park, porque es folk. Del tipo de música que nos gusta. Esta tiene un inglés perfecto y vamos con otro con un inglés perfecto. Tocaba de lunes Juan Celada. Juan Celada. Ese nombre tiene que tener un inglés de Mieres, por lo menos. Sí. Es madrileño, pero no. Vive en Londres. Suena muy bien, a mí para mí lo que le falla es el nombre artístico. Juan Celada no pega para este tipo de música. Celada a lo mejor sí. John Fetación. Su nombre artístico. John Fetación. Juan Celada, Juan Celada. ¿Con C? Con C, sí. Con Z, porque es radical. Y esto era de lunes. De martes tocaba Hamlet, que ya hemos puesto la canción, no vamos a repetir. Por Dios. Dios nos libre. Sasha Gray, decíamos, tocaba de domingo. Carburo eran los que tocaban de sábado, que fueron los que visitó. Sasha Gray, me estáis viendo. Sasha Gray es que se estrenó la película el otro día. Se nos está yendo aquí la voz del programa, se nos quedan... Estamos metiendo voces, alejaros un poco de los micros, voy a bajarlos un poco. Y dicen, bueno, ya lo editaré, como siempre en casa. Decíamos, Alexander Gay tocó domingo, la Carburo era los que viste tú de sábado, que no te habían gustado, ya los pondremos después. Si no quieres, puedes pasar, ¿eh? No, está todo previsto. ¿Y qué tenemos hoy de noche? Ya vamos con lo actual, lo que podéis ver ya a partir de ahora. Si os entusiasma, podéis sacar los cuchillos, porque hoy de noche toca Brinton 64. ¡Uy! ¡Cago en Dios! Ochentero. Sí. Es un rollo modesto aparte, ¿eh? Sí, ochentero. Sí, señores, de finales de los 80 de este grupo. Se llama Brinton 64 porque es la localidad y el año donde hubo una gran batalla entre mods y heavies que se pegaron de hostias, rockeros. Y estos me parece que tiran más por los mods que por los heavies. Sí, son un poco a mí, la verdad es que no me... Pero si a Hueve, que lo vemos aquí bailando, parece que... Sí. Te confundiste de programa, Hueve. Tú eres más... Hueve es un yeye con aspecto de... gnomo. ¿Qué tenemos de viernes? De viernes tenemos a... un clásico de la Semana Negra, Carlos Jean. Hostia. Carlos Jean, que me parecía tú el año pasado, ¿no? El gordo negro este, ¿no? Negar. El gordo negro, señor, el que tocaba con la tía esta que te ponía a ti mogollón, la Nagrani Rey. Ah, Nagrani Rey, sí, sí, esa ya está vieja, ¿eh? Bueno, hombre, te ponía en su época. ¿Entonces ahora me pone a mí ya? Ahora te pone a ti. A mí ni antes ni después, porque de joven era una tía que me daba miedo, tenía una cara de chiflada del copón. Pero eso le daba un puntillo. Ahora tendrá una cara loca ya. Pues eso, Carlos Jean, que no hace falta ni presentarlo, músico, productor, sí. Gordo, negro. ¡Lo tiene todo! ¡Lo tiene todo! ¡Menuda pedrada! Eso decíamos de viernes. De sábado toca Miguel Costas, que es el ex de Siniestro, que vamos a poner una canción completa a lo largo del programa. Y de sábado tocan los finalistas del concierto de bandas. No se sabe en el programa, no se sabe todavía quién. ¿No lo teníamos amañado eso? No lo teníamos amañado porque nosotros no tocamos en un grupo, tocamos otras cosas, Jorge. Nos tocamos en grupo. Más bien a nosotros mismos, ¿eh? Eso es lo que es el escenario central, pero después en la Semana Negra tienen varios escenarios. De hecho, el viernes vimos Jorge y yo a Caso Omiso, que... ¿Que lo viste tú? Lo vi yo, tú estabas sentado un cacho atrás bebiendo cerveza, pero lo vimos en la carpa de encuentros, que es donde, bueno, donde normalmente se presentan libros, donde viste tú a Monedero el otro día. Y ahí daban conciertos. Antes de esos tocaba otro que era Ike Flying, me parece que era. Menudo Flying que llevaba. Que era un estilo Manolo Cabezabuelo. En plan drogadito. En plan drogadito total, con un par de groupies, con cara de yonkis. Así bailando al lado. Pero era un descojone de la vida. Yo según lo veo entrar, tío, hay una figurilla de estas de la Semana Negra y le pone un porro en la boca, tío. Ya viendo eso dije yo, guay. Sí, sí, era. Este ya se luce cuando empieza a cantar. Con perra salía con su guitarra acústica y cantaba, empezaba a tocar así, cling, cling, cling, empezaba, qué sé yo, empezaba almejas al vapor. ¡Qué dices! ¡Ay, qué bueno! Era un río así. Yo me partí el culo, me pareció muy bueno. Y resulta que ese tenía... una pastelería al lado de la tienda informática de Juan, de un amigo nuestro. Y creo que unos pasteles cojonudos y no de marihuana. Pero por eso ahí, en la Semana Negra hay varios escenarios, y aparte del principal y de este encuentro, no sé, donde también tocan grupos, tenemos la carpa Cimata Live Music. Es donde presentó Gonzalo Zander el año pasado. Sí, el desfile de tu hermana. Pues ahí tocan bastantes grupos que tienen muy buena pinta. Normalmente cada noche tocan 4 o 5. Hoy jueves toca Blues and Decker. Blues and Decker que suena una cosa así. Suena muy bien. Blues and Decker. Blues and Decker tocaron en la carpa principal el año pasado. Es un grupo de blues de aquí de Asturias. Toca muchas veces también en el Savoy. Entonces no me va a molar. Bueno, es el blues. Blues de toda la vida, ¿no? El de blues de negros, ¿no? No sé si es de blancos o de negros, es blues. de Jorge. El blues a mí es un... O sea, me presta para escucharlo, pero... Sentado y haciendo otra cosa. Y me pasa lo mismo con el jazz y me pasa lo mismo cuando escucho mucho el folk también. Mientras hablas, mientras tal, pero quedarme solo escuchando tal llega un momento que me cansa. A mí en Mississippi, cuando voy a verlo a Mississippi. Sí, sí, no es para bailar, ¿no? Eso que sueles hacer tú. O para cantarlo, o dar botes, o vomitar a la gente, cosas de estas en los conciertos más guays, los de heavy. Para los linchamientos también mola. Una música de fondo así, de blues. De blues, linchamientos y blues. Viene. Mete un altavoz a la próxima manifestación que vaya, ¿sabes? Es hoy de noche. Mañana toca en Bolas. ¿Eh? ¿De qué te suenan Bolas? Hostia, si te doy cuenta de que me suenan Bolas. Pues en Bolas te debería sonar porque es el grupo que toca habitualmente en el Indian. ¿Ah? ¿Sí? En el Indian, sí, en el Indian los viernes siempre hay concierto y uno de los grupos habituales es en Bolas. ¿Que hay una chorba? No, de hecho creo que son tres guitarristas. Tocan mucho versiones. Hemos cogido aquí un trocín, por ejemplo, una que está por internet, que versionan El Muro de Pink Floyd. Esto suena más en MC Hammer. ¿Qué entrastes? Vamos a darle un poco para adelante al Sí, gol. Sí, sí. Suena mal, ¿no? No, a ver, pues bueno, sí, eso es lo que dice la original. Yo creo que sí. Suena de puta madre, pero esto es Pink Floyd. Vamos, pero para escuchar y tal está súper entretenido. No, no, ya decía yo que tocaban de puta madre. De buen oído, sí, señor. Voy a hacerme representar. Te veo. De sábado toca. De Sasha Grey. Bixie Dixie. Y Pixie. Bixie, de los que me. Pixie no era el del. Malditos roedores. Es un pavo, yo me he visto el videoclip que sale con las dos que hacían de hermanas, que creo que son hermanas en la vida real, en La Gran Familia Española, no sé si la visteis. Sí. No, creo que sí. Están muy buenas. Y Bixie suena así. Chapa. Por favor, quítalo. Mi análisis es chapa. De este típico concierto que vas a ver y estás deseando que acabe. Los te marchas, qué cojones. Dices que vas con la moto y tienes que entrar. Calzonazo. Suena un poco así a pereza y todo esto, un poco así. Pompero, es un poco. Corón, pompero. Vamos a ver a los golpillos. De domingo. Jorge, no te pongas a ver el porno mientras estamos en la radio. Joder. De domingo. Solo sale una, sale Verónica. Hay una rubia y una morena. Echegri. Creo que no es ninguna de esas. No, pues estos dos maromos y una no sale en la foto. Bueno. Me la fui. Los domingos, el domingo toca The Globetrotters. Hostia, los Harlem. Harlem. Estos sí que son habituales de Savoy, estos sí que tocan habitualmente imágenes. Jorge ya desconectó. Está movilizado. Bueno, mejorando. En cuanto me encuentre. Estos son los Globetrotters y ese mismo día a las 2 de la mañana tocan Caso Omiso, que son los que escuchamos de viernes. Pero son muy jovencillas, tío. Que son... Joder. Bueno, pongo Caso Omiso y vamos a ver las fotos de Jorge, qué cojones. Caso Omiso y Por el Suelo. Yeah. Escuchábamos a Caso Omiso, la banda de Pumuki, de un colega nuestro, además. ¿Ah, sí? Sí, sí. Calla, ¿este que vino primero de Boop? ¿Puede ser? No. ¿Pumuki con nosotros? No, no, no. Vale, Pumuki es un amigo de de Jono. Pumuki, yo lo recuerdo viviendo en una casa con futbolín que había cogido ahí de un bar. Hostia. Y chorizando la luz eléctrica... De, o sea, habían palmado su conexión eléctrica a... Sí, sí, robando ahí la corriente. Robando la corriente, sí, sí. Yo claro. Es el primer recuerdo que tengo de Pumuki ahí en mi juventud. Y ahora que me dicen, joder, me dicen, vamos a ver a estos el viernes que tocan y tal. Digo, que quedé con Pumuki y tal. Digo, vale, vale. Y yo pensé que íbamos a verlo, los escuché, me sonaban de puta madre. Y mi sorpresa fue que, o sea, con Pumuki quedamos, pero porque él tocaba, él es el cantante. Hostia, mira lo que crack. Sí, sí, sí. Primer disco y la verdad que muy bien todo el disco. Suena así, es un rollo Marea que... Sí, sí. Es lo que me jode a mí, que Marea no me mola a ti. Suena bien, suena bueno, hombre, bien. Te puede gustar este y no gustarte Marea, Jorge, no tiene que ver. No, no, porque digo que Marea no me gusta. Vale. Es mi opinión y la punto. Respetas. Mi Marea no me gusta. Y ya está. Pues para eso estás, para decir aquí lo que no te gusta y lo que te gusta, porque esta tu sección. ¿Cómo sobreviviste un mes sin tu sección política, Jorge? Un mes además que tuviste que ver me estuve la coronación autoconsolando. La masturbación todo se lleva mucho mejor. Cuéntanos, ¿de qué nos quieres hablar? De nada, hoy pensaba que ibas a hablar tú de Cuba, joder. No, no, no. Seas cabrón. Venías preparado para buscar fotos, ¿eh? Yo, claro, digo, yo me voy a enseñar fotos de cubanas. Y que se vive de puta madre. Yo me voy a marchar para allí, tío. Pues tienes... mucha obra en construcción, Jorge. Tienes ahí para construir, para reconstruir media Habana. No, no, pero yo, como yo, o sea, que parme Fidel. Yo, que no, tío. Yo con una pensión que me ponga Fidel, joder, pero no tengo yo que trabajar para qué. Si no quiero trabajar. Dígolo. Es lo que me dice a mí Rajoy, que no quiere trabajar, pues bueno. Pues prefiero ir para Cuba, por lo menos. En Cuba tienes lo básico. Por eso. Te falta el resto, más o menos. Aquí no tengo ni lo básico. Hombre, lo básico todavía lo tienes. Tan mal no vives, Jorge. Coño, no tengo lo básico porque no me dan nada. Lo tengo porque lo tengo ahorrado. No, porque lo tienes ahorrado, exactamente. Pero que a mí no me dan nada. Hombre, pues mira, tampoco. Si eres aventurero, no es mala opción. Ya, te vas con toda esa pasta a Cuba. Joder. Sí. Ya, pero tú eres el capitalista en Cuba. Y yo no quiero ser capitalista en Cuba. ¿Por qué? Yo voy con un taparrabos y nada más. Bueno, vete con un taparrabos y la visa. Esto me quedo sin taparrabos, no va a llegar al aeropuerto, tío. Vale. Porque tendría que llevar la visa en la boca. Vete con un... en el culo. Vete con un taparrabos y cuando llegues ahí, diles, hombre blanco, Jorge, ¿tú qué te piensas? Uga, uga. ¿Qué te piensas que es Cuba, macho? ¿Tú chupa chupa? Ya lo sé, ya sé lo que es Cuba, joder. Es más que la apoyo, yo sois cabrones. Parece que soy yo el puto yankee, joder. Pues vete. ¿De qué quieres que te hable? A ver. No sé, de lo que quieras. Bueno, ¿qué te parece Felipe VI? A mí Felipe VI me la come. Es un tío muy preparado, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero yo hablo del padre, no hablo de nadie. O sea, que para ti el rey sigue siendo... El rey. Es curioso, el otro día estaba... Cuando murió el... Oye, sigue siendo rey, ¿no? Sí. Para protegerlo. Tenemos dos reyes ahora y dos papas. ¿Qué quieres más? Tenemos dos de todo. Y luego dicen que no son comunistas. Lo reparten todo. Sí, a nivel de protección... De puto punto. Estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades con dos reyes y dos papas, joder, no lo podemos permitir. Pero el rey antiguo ya no cobra, ¿no? ¿O sigue cobrando? No, en principio no sé, ¿no? Hay un problema, entonces, en el Mundial, ¿no? La final es Argentina-Alemania, ¿no? Sí, sí. Dios con qué papa va. Es verdad, coño, no había pensado yo que los dos papas eran de... Es que ahí va a haber un conflicto muy grande, tío. Okay. Igual parte el estadio con un rayo. Dice... Y se pues, acabó. Con Messi... Messi es el Mesías. Messi es Dios. Para los argentinos. Para los argentinos es Maradona. Sí. Bah, pero si gana Messi ya... A Messi lo tienen bastante cruzado, ¿eh? Ahora no sé, pero... Ese estuvo muy bien el... Hombre, basta que meta un golazo en el... Y ya está. Sí, de eso que se va del medio campo de uno, de dos, de tres. Lo tenían cruzado porque Argentina no se comía nada mientras el Barça lo ganaba todo. Dicen, este hijo puta está por tal, pero ahora que el Barça no gana nada... Y se lo come todo Messi. Ahora ya... Todo hecho. No, pero estaba el otro día cuando murió Di Stéfano, que fueron ahí al tanatorio, bueno, el tanatorio, tenían ahí la capilla ardiente. La capilla ardiente, sí. Y fueron allí y me dice el colega, estaba viendo el comercio, dice, bueno, está el rey aquí, en la foto. Y se me vino a la cabeza Juan Carlos, tío. Parece mentira, pero se te viene a la cabeza. Y muy cuando miro, digo, oye, coño, ese no es el rey, ese es el príncipe. Dice, no, no, ahora iría rey también. También. También, claro. Pensé que decías Albera Di Stéfano, que es verdaderamente Juan Carlos. Te estoy viendo aquí tu guión. Ha hecho un dibujico muy guapo. Sí, ha hecho monigotes, pero no que... No sé, es un pavo con peluca y bigote. Que mete miedo por la cabeza. Bebé? ¿Quién es? Un heavy. Ah, es un eso de la sección de Heavylandia. Sí, sí. Oye, pues preséntaselo. Coño, también mira sección, son un cacho de recorte así. Enséñaselo a Gonzo. Hostia, mira. Aprovechando ahí. Yo soy ecologista ahora. Los precios del... ¿Qué pone ahí? Del verano. Del verano. El arco. El arco. Pero está pintando encima de los descuentos. Eso tan pobre no es Jorge. Jorge sigue siendo un capitalista incluso en España. Pero humilde. Humilde. Bueno, Jorge, venga, tu sección, bueno, que después nos liamos. Vale. No, estamos hablando de todo. De todo. ¿Y qué tienes ahí apuntado? No, tengo una nueva ley que es para los jóvenes menores de 26 años. No sé si la habréis oído hablar de ella. Ah, ¿de qué echan a los viejos para contratar a los jóvenes? Sí. ¿Sexo? ¿Hora? No, no. A ver, ahora, si eres viejo y no eres cualificado, o muy cualificado, tiembla. Porque seguro que vas a ir a la puta calle. ¿Por qué? Porque... A ver... la empresa puede contratar a un tío de 26 años, incluso echando a alguien 31 días antes. Tú estás trabajando, te echan 31 días antes de que contraten al pavo. Y ya está, no tienen problema ninguno. Encima subvencionados con hasta un máximo de 1.800 euros. Pero eso lo pueden hacer ya, sin la ley, ¿no? Sí, a ver, mira, por ejemplo, yo cuando... Pero no subvencionados. Cuando a mí me echaron de programador, bueno, me echaron. Dije que me iba y me echaron para que pudiese cobrar el paro y hacer... Ahí de trampa. Ya prescribió, fue hace 10 sí, años. Y... cuando hicieron eso, la empresa no podía contratar a nadie en un año. ¿Ah, sí? Uh-huh. Anda. Por si despedían a alguien, se supone que es porque. No, si no puedes contratar a nadie en un año. Ahora mismo, bueno, con esta ley dice: echas un. Ya, pero te un pavo mayor que. Es que aparte es chollo, porque tú echas un tío que te tiene que cobrando trienios, antigüedad, no sé cuánto, y contratas un chavalete joven que te sale mucho más barato y además te llevas una subvención. Joder. O sea, es un incentivo para echar a gente. Para renovar plantilla. De todas maneras, tampoco me parece tan gordo, porque ahora mismo haces lo mismo. Pero no te pagan. Hostia, 1.800 euros por un tío que contrates al mes, hostia, me parece... 1.800 euros al mes, dices, que pagan. Parece que había leído al mes. No, al principio que el, está, no. Son 6 meses lo que tiene que... No, ¿cómo es? Sí, 6 meses tiene que tenerte contratado. Y luego puedes volver a contratar a otro tío, echas a este a tomar por culo. Igual te pagan 1.800 euros por contratarlo, ¿verdad? Bueno, ya le pagaste 6 meses. Sí, sí. ¿No? Sí, pero te quiero decir, ya son 500 por 6... Antes de esta ley... Casi. Echas a alguien con antigüedad y puedes contratar el mismo servicio en una ETT. O sea, tú puedes contratar... te echo a ti, ahora mismo, que llevas 20 años trabajando con antigüedad y con un sueldo de antes de la crisis. Te largo a la calle porque digo que tengo pérdidas o por lo que... No hace falta que tengas pérdidas. Y ahora mismo te contrato a ti a través de una ETT pagándote la mitad. Sí, sigo teniendo el mismo trabajador... Sí, la mitad, directamente. Que sí, ya no, sí, pero bueno, que te digo que encima lo le están incentivando, tío, que te están pagando el salario del tío 3 meses. Y encima dirán que es para fomentar el empleo, el empleo juvenil, claro. Y luego ahora, hombre, claro, contratar. La idea de ellos es decir, contrata a alguien joven y. Y a los viejos los mando a Madagascar. No, es contrata a alguien joven y te subvencionamos. No te dicen echa al viejo. Lo que pasa es que, claro, con la reforma laboral, echar al viejo es muy fácil. No, pero además lo hicieron para que tú, a los 31 días de echar a alguien, ya puedas contratar, es el rollo. Yeah, porque dices, oye, si no te dejan contratar, si tú echas a alguien en la plantilla, pues ya no puedes contratar. Qué guay. Y otra, la del Montoro que decía hoy que se acababa la crisis, que ya no existía la crisis, que esto ya era el paraíso. ¿Pero eso cuántas veces lo ha dicho ya? No, hostia, pero ya era exagerado, era con ademanes de... Ya no son brotes verdes, ahora ya es... Con fuegos artificiales. Selva. Esto ya está... salió una noticia hoy que el grupo Snaice de Cantabria los habían despedido a 533 personas de la empresa y lo habían llevado a juicio y ya está decidido que están en la puñetera calle. Joder. Y el problema de esta empresa es que hay otros 500 tíos que viven de ella, así que te echas a la calle a 1000 personas tranquilamente. Más sus familias, claro, porque las... Esos son los brotes verdes. Por eso te digo que esto no tiene... Bueno, fuiste a ver a Monedero todavía la Semana Negra, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Joder, muy bien, tío. Mogollón de peña, pero mogollón, tío. Estaba el colega mío al lado y estábamos atrás y no pudo volver a entrar. ¿El Javi o el otro? No, el... presidente. El que... no, no, el que estuvo con nosotros en lo del... de Oviedo. ¿En lo de Oviedo? En la Mazorca. En la Mazorca, no, en... la Madreña. En la Madreña. No, es que en la Mazorca y el... La Mazorca es la que tengo. No, es una... es una librería que está también él, por eso... por eso me lié. Y esto es muy guay, tío. Es que Monedero, Monedero es un puto crack, tío. A ti es el que te gusta, ¿eh? De Podemos. No, hombre, no. Es el... Es yo el creo... de gafas este, ¿no? Sí, el que tiene cara intelectual de los años 30. Ah, ese es. Yo creo que es el estandarte, tío. ¿Y estuvo la Semana Negra? ¿Dónde? Estuvo muy guay. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Algo interesante? Más o menos lo que viene a decir siempre, tío, pero... pero es que verlo en directo todavía... Habla como una groupie, ¿eh? Sí. Todavía motiva más, joder. Es que... hostia. Está palote. Jorge está palote. Y está guapo. Hostia. Y eso que lo veía de lejos, pero... tiene unas gafitas así a lo Trotsky, ¿eh? A lo Trotsky. Es verdad, tío. Y lo que me mola más son sus ideas, que son trotskistas también. ¿Qué, que va a sustituir a Pablo al final o qué? No, a Pablo y el mediático. Ya. No, se está en la sombra, pero... Y lo de la denuncia está la Esperanza Aguirre, ¿lo viste? Sí, no, pero viste lo que dijo Esperanza Aguirre, ¿no? Sí, que cuando dijera el que sí, no. Que no era ETA... No. Ella, el rollo es, lo dijo hoy, dijo, vale... vamos a tener... Antes... A ver, vamos a ponernos en antecedentes. Sí, para que la audiencia sepa de qué estamos hablando. Audiencia sepa de qué estamos hablando. Nuestros dos amigos analfabetos que nos han hecho. De piblas. Hable usted. Esperanza Aguirre... bueno, y fue también a Eduardo Inda, ¿no? Inda, sí. Ah, sí, sí. Inda es el intelectual. El intelectual, sí. El exredactor de Marca. Coño, eso lo puede poner en el currículum. Ya lo sé. Exdirector, no redactor. Acusaron a Pablo Iglesias y a Podemos de... tener vínculos con... bueno, de ser ETA, como siempre, ¿no? No de vínculos, sino de ser ETA. Sí, sí. Y entonces Podemos dijo, ante tantas calumnias, ante tanta historia, vamos a hacer un crowdfunding para... sacar pasta, coger para... pasta y demandarlos. En 5 horas... En 3 horas, 10.000 pavos. Sí, en 5 horas cerraron la web porque saturaron. Y aún cerrada la web, seguía llegando dinero por PayPal. O sea, 13.500 euros cuando cerraron la web, me parece que era. Podrías hacerte lo mismo, Jorge. No, es que yo estaba pensando. Ante eso pusieron las demandas pertinentes. Y ante la situación, Esperanza Aguirre, que suele ser una paisana como muy de ideas fijas, parece que está reculando. Yo debe ser la primera vez que veo así que... No, ¿ah, sí? Pero tú no viste lo que dijo. ¿Lo que dijo? ¿Lo sentisteis a mediodía? Yo. ¿Cuál de las dos cosas? Lo que... No, a ver, el rollo es... Bueno, yo diré que no es ETA. Cuando sí. Él diga que no es. No. Eso fue lo primero. Lo segundo fue... El tema es... van a ir a la conciliación antes del juicio. Entonces, ella va a decir sí, que no es ETA, pero el dinero... que saque de ella más el dinero que no haga falta de lo que ha recaudado vayan a las víctimas de ETA. Es decir, que vuelva otra vez al PP. Ya estamos. Por eso te digo que vayan a hacer el círculo. Dijo, si todo lo que sacasteis va a la Asociación de Víctimas de ETA, ¿que es el PP? Yo reculo. Es una forma de decir, lo tengo perdido, dame una... Sí, dame una sale. Estaba bien un pavo que decía... si metéis todo el dinero en un sobre y lo dejáis en la sede del PP, digo que no sois ETA. Eso es lo que les queda por decir. Ya, ¿eh? Qué gente. Y ni es dinero negro. ¿Algo más, Jorge? Nada. Pues así está el país. Marca España. Nos eliminaron. Qué pena, ¿eh? Pero yo sabía que íbamos a perder. Pero estaba con España. Eres como... que lo sepáis. El Pupopol. Te dan una gamba y buscas... buscas dónde está. Acerté 3 de 3 que aposté con Nando. Sí. Yo decía que no subía al Sporting, que no ganaba España y que había rey. Nada, te tiran los colores, está claro. Vamos con Miguel Costas, ex de Siniestro Total. sido responsable, ¿quién responderá de mí? Yo he sido sostenible, ¿quién me sostiene a mí? Yo estuve incontrolado, no controles tú por mí. Yo he sido mordiente, no me muerdas tú a mí. Escucha, gentuza. Primero me escuchas. Escucha, gentuza. Esto se acabó. Escucha, gentuza. No me des la vara. Escucha, gentuza. Carne de cañón. No me da la gana. Déjalo para mañana. No me da la gana. Tus historias diluvianas. No me da la gana. Que me escupas en la cara. No me da la gana. Aguantar tu colopo. No me da la gana. Déjalo para mañana. No me da la gana. Tus historias diluvianas. No me da la gana. Que me escupas en la cara. No me da la gana. Aguantar tu colopo. Educado, no me faltes tú a mí. Yo he sido complaciente, me complaces tú a mí. Soy incomparable y me comparas tú a mí. Y tal vez lamentable, no te lamentes por mí. Escucha, gentuza. Primero me escuchas. Escucha, gentuza. Esto se acabó. Escucha, gentuza. No me des la vara. Escucha, gentuza. Carne de cañón. No me da la gana. Déjalo para mañana. No me da la gana. Tus historias diluvianas. No me da la gana. Que me escupas en la cara. No me da la gana. Aguantar tu colopo. No me da la gana. Déjalo para mañana. No me da la gana. Tus historias diluvianas. No me da la gana. Que me escupas en la cara. No me da la gana, aguanta tu colombo. No me da la gana. No me da la gana. No me da la gana. No me da la gana, aguanta tu colombo. Vamos a cortar un poco las canciones porque nos comimos la hora siguiente. Da igual. Sí, no, a ti te da igual. Pero a que no me coman otra cosa. A los siguientes igual no. Lo que sea. Vamos con noticias de cine. Habla. Vale, ya me, cine, bueno, cine, sin música, cine. Así de algo. A pelo. Venga, nada, vamos a dejarlo de fondillo. Sí. ¿Qué noticias hay por ahí? Exodus, que se estrena el 4 de diciembre. Exodus. Esa es la historia de Moisés. Vuelve a hacer una versión de los 10 mandamientos. Joder. Dirigida esta vez por Ridley Scott. Putos curas. Sí. Y con Batman, ¿no? Con sí, señor, con Christian Bale haciendo de Moisés. Y ya ponen a Batman también en la. Sí, sí, para que sea más fuerte. Del egipcio sale Joel Edgerton. No sé si os suena. ¿Visteis Warrior? Warrior, sí. Warrior es la de hostias. Es la de hostias, es la de hostias. Sí. Pues es el. El hermano. El hermano. Ah, bueno. No el megabraco, sino el hermano. Y sale también de malo en Gran Gatsby, el pavo. No caigo. Bueno. Y de más reparto por ahí, pues tiene. Sale Sigourney Weaver, sale Ben Kingsley, sale Aaron Paul, que es Jesse de. Dime de qué sale. Breaking Bad. De qué sale Sigourney Weaver. A ver, dilo otra vez. Sigourney Weaver. Pues no tengo ni idea de qué sale. Me imagino que. De langosta. Pero vestida. Sigourney Weaver, espero que sí, porque. Ya tiene una edad. Por eso te podía digo. Podía salir desnuda, sale también Jordi Turro, pero pues podía salir desnuda María Valverde. María Valverde. Pues eso me suena. A concurso de televisión. Es la española, es la que hace, hizo, qué sé yo, la flaqueza del bolchevique, por ejemplo. Ah, sí, la española, esa ya. Ya sé quién es. Esa hace de. Los bolcheviques Sephora. No flaquean, ¿eh? No, pues no flaquean, pero así están duros los bolcheviques. Pues eso, se estrena el 4 de diciembre, pero han empezado a sacar ya promoción, tráiler, todo esto. Han sacado los pósters que dan vergüenza ajena, son en blanco y negro, pero pintado en oro, las cosas de oro que llevan los tal, y quedan bastante gallers. Y eso, el Ridley Scott, que dirige esta película, y después no se sabe si va a producir o también a dirigir otra película bíblica sobre David y Goliat. Joder. Pero que es que ya no hay más argumentos de otro tipo. Sí, superhéroes y hostias. ¿De dónde hostias y se acaba ya? No, tampoco tiene mucha historia. Pero es que además, David Moisés, era rey, te ponen así. Moisés tiene que ser Charlton Heston, tío. Hombre, no siendo la Biblia, además, si que si yo follará con la hermana, cosas estas. Sí, con el Hobbit hicieron tres pelis, pues con David y Goliat pueden hacer lo que quieran. 16. Una pelea así gigante, después el otro. Está claro. Y luego una precuela y una secuela. Y una serie. Sí, señor. Más películas. Mr. Holmes. Va a ser una película sobre Sherlock Holmes. ¿Otra? Sí, pero no de estas que están haciendo últimamente con Iron Man de protagonismo. Sino que aquí el protagonista es Ian McKellen. Y es un Sherlock Holmes. Está un poco viejo ya, ¿no? De eso se va la película, de un Sherlock Holmes retirado a punto de. una secuela, ¿no? A punto de espichar ya, que intenta sacar adelante un caso que lo tiene obsesionado, que no resolvió. Maldito Moriarty. En su juventud. Moriarty ya no puede más. Está basado en un libro que se titula Ligero truco de la mente, de Mike Colling. El viejecillo Holmes. Y la va a dirigir Bill Condon. Condón. Se escribe Condón. A ver si ya no lo hace falta. Que ya dirige McKellen en Dioses y Monstruos, que es una película que está bastante guay, sobre el director de Frankenstein. Ah, me suena. Y su relación homosexual y tal con... ¿Fotos de la Guerra de las Galaxias que filtraron, las vistis? Sí. La Guerra de las Galaxias, que va a sufrir ahora además un parón porque se hostió Harrison Ford. Y ahora va a tirarse 2 meses hasta que se recupere de... Le ponga la prótesis de cadera y todas estas cosas. Eso es normal. Otra película que se va a estrenar para finales de año. Empiezan todos igual. ¿Puede ir a peor? Sí puede. E irá a peor. ¿Reconoces la voz? Las muertes y las matanzas no han terminado. Yo le prometí a Pete que los mantendría vivos. Hostia, Pete. Bueno, es tu novio hasta monedero. Pero bueno, todavía tengo gusto sexual, ¿eh? Somos nosotros. Ese, por mucho viejo que sea. Soy su nuevo ayudante del conductor. Podría llegar a hacer un trío con ellos. Con la intelectual. Bueno, tampoco es tonto el chorbo este. Bueno, es arquitecto, Brad Pitt. Por eso. ¿Es arquitecto? Joder, sí, sí. Mira. De hecho, quería dejarle el rollo del cine una temporada para dedicarse a hacer sus planos y sus pasos. Bueno, Bofill también es arquitecto. No dice mucho de la profesión. No dice mucho de Brad Pitt. Pues esta película se titula Fury en inglés. En España se va a titular Corazones de Acero. Ah, joder, pensaba que era la segunda parte de Guerra Mundial Z. Y no. O sea, todavía no salió nada. Se sabe quién la va a dirigir Bayona. Pero de eso todavía no se sabe nada. De esta va sobre... Del Club Alucho. Te la traigo porque es de Brad Pitt y de la Segunda Guerra Mundial. Es de un grupo en 1945, lo hace la revista de Training Day, David Ayer, y esos finales de la Guerra Mundial en el 45, por lo que viene el trailer parece la Batalla de las Ardenas, pero no está en invierno, debe ser la zona de Bélgica, y es de un grupo que le mandan más o menos a una misión suicida para proteger la retaguardia. No tiene mala pinta el trailer. Depende a ver cómo... La retaguardia se la cubriría Jorge. Seguramente. Y ya para ir acabando, Guillermo del Toro ha estado hablando esta semana sobre la segunda parte de Pacific Rim. Hostia, mola esa peli. La van a estrenar el 7 de abril del 2017. Hostia. Buena puta, no queda nada. Entre tanto van a ir expandiendo el universo. Dice que van a sacar cómics, van a hacer una serie de dibujos animados para ir enlazando las dos películas. Para mí se le fue un poco la pinza. Empezaba a explicar, dice que en la segunda parte van a explicar cómo los bichos estos hicieron el portal dimensional que unía a los universos, a explicar el concepto de deriva. Yo ni me acuerdo de deriva, yo me acuerdo que era robots dándose hostias. La verdad es que el argumento era poco plano para andar metiéndose en... Que lo mejor que pueden hacer es hacer algún plan Power Rangers versus tal, porque al final... Me enteré otro día el de Breaking Bad, el viejo. El viejo. el Mr. White, sí, empezó en los Power Rangers. ¿Qué dices? Haciendo las voces de los monstruos. ¿Qué yo? Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Qué bueno. Y de hecho que dice que guarda un buen recuerdo de aquella época y que y que de hecho un Power Ranger le pusieron su apellido. Ah, el Power Ranger blanco, claro. No estaba escuchando nada, ahora sí. Escuchamos a Carburo y El hijo de un pobre. Poco vale mucho. Sobre todo con este grupo. Bueno, vamos rápidamente a mis noticias estúpidas de la semana, bueno, del mes. Empezamos. Una anciana descuartiza a su marido y se hace una sopa con sus genitales. Como veis, el mundo está loco, loco. ¿En qué país? A ver, apuestas. ¿Japón? Pues, ¿China? Pues... No, Estados Unidos. Casi. Joder. Era mi tercera opción. El tema es que, bueno, el suceso tuvo lugar en 2014, bla, bla, según informa, 20 minutos. La abuela de 71 años y madre de 10 hijos fue detenida... Por eso se comió los huevos. Claro, está claro. Ah, no, no, pues fue en Francia, no fue en Estados Unidos. Ahí tengo que darme las noticias rápidas de leerlas. Tenías que haberlo dicho como lo dice Hueve, anciana se come los huevos. Bueno, pues el tema es que... La policía se quedó atónita al entrar en la comisaría, al ver entrar en la comisaría a su vecina con la ropa totalmente ensangrentada. Y bueno, descubrieron todo el macabro episodio. Encontraron restos humanos del madrido marido octogenario y un guiso donde la jubilada había cocinado el corazón, la nariz y el pene, que después comió sin ningún tipo de remordimiento. Tras el siniestro banquete... La nariz. Sí, la nariz. Claro. Es curioso. Debe ser porque tiene así... Es como cuando haces callos, que tiene así... ¿Sabes, no? Tiene ahí esa que le da consistencia a la comida. Tras el siniestro banquete, se dirigió a la gendarmería para entregarse. Le comió dos protuberancias, joder. Todas. Sí, pues es curioso, ¿eh? La bacha. Bueno, mi segunda noticia, para ir rapidito. Envenena a su hija para tener más popularidad en Facebook. La chica de solo 23 años de edad tiene una hija de 4 a la que ha ido envenenando paulatinamente para contar en Facebook la vida azarosa que llevaba como madre de una niña enferma de cáncer. Joder. Tócate los cojones. Flipa. Durante 9 meses, la joven, de la que no ha trascendido su identidad, ha administrado quimioterapia a la pobre criatura mientras iba narrando en la red social de Facebook cómo su salud se iba deteriorando y cómo luchaba por sobrevivir. Su objetivo era atraer la atención y simpatía de sus conocidos y, bueno, lo logró, ya que los mensajes de ánimo se sucedían cada vez que posteaba algo nuevo. Afortunadamente, la estúpida madre de la criatura fue cazada antes de prolongar su criminal comportamiento y ha sido condenada a 6 años de cárcel, además de perder la custodia de su hija. La paisana en cuestión sufre una enfermedad mental. Me parece poco. ¿Y a mí? Que se denomina síndrome de Munchausen por poder. Sí, claro, tendrá. Atenuante. Atenuante. Sí, claro, está loca. Y sí, esta, una noticia que le interesa mucho a Webe. A ver, cuenta. Que pone aquí que los hombres que ven mucho porno tienen menos materia gris en su cabeza. Pues a mí me crece. ¿La cabeza? Bueno, pone aquí que demuestra que los cerebros pequeños en los varones son consecuencias de consumir material sexual explícito como si no hubiera mañana. No, pero es que hablaban de 2 horas. ¿Cómo era? 2 horas a la semana. Eso lo hago yo en un día. No, no, pone aquí. Sin malo. No, no, pone. El tema es que reunieron a 64 paisanos entre 21 y 45 años a los que se les avisó que se les iba a hacer un estudio cerebral sin indicar que verían contenido pornográfico. Y bueno, les pusieron cuerpos desnudos y penetraciones anales y todo este tipo de cosas. Más adelante fueron advertidos que habría un cuestionario para confirmar si eran consumidores esporádicos o habituales de este material. Sí. El resultado fue que concluyente y es que visionaban más de 4 horas semanales de este tipo de... 4 horas semanales. Claro, eso lo hace uno al día, tranquilamente. Tú no llegas a 4 horas, tú con 15 minutos de película ya estás. Eso. Me sobra con los títulos. Y nada, al final el estudio dice que los hombres con menos materia gris en sus cabezas necesitan más estimulación para obtener placer. Es lo que hago yo, meter los dos en la corriente eléctrica. Y bueno, finalmente tengo una que es polémica en la Federación de Balonmano por exigir que las mujeres usen top y braguita para jugar a balonmano. Que yo estoy a favor. No. Yo de las de boli sí, de las de balonmano vi la foto y no estoy a favor. Hostia, pues yo vi un vídeo donde salió un 2 de balonmano ahí que se cae uno encima de otro y coge las tetas. No le ves el Facebook a... No. Tienes poca materia gris, no te veo yo con materia gris. ¿Y? A Tori no le ves el rollo. No le ves el Facebook. ¿Mola? ¿El qué? Sí, pero joder, sí, te veo el Facebook, sí. Por eso te digo, es un chollo. Y finalmente, visteis lo del mamadín de Mallorca, ¿no? Sí. ¿Qué opináis? Que está guay. Yo por una barra libre o lo que sea, ya sabes. Precisamente estuve hablando con una chorra que va a Mallorca. ¿Y lo hace? No sé, decía que le costaba muy caro el avión y me entró la risa porque dije yo, bueno, pues las copas te van a salir casi gratis. Venga, vamos a ir dejándolo aquí, que nos están echando desde la siguiente hora. Hasta dentro de 15 días, que la semana que viene tienen programa Asturias Core. Ah, vale. Hasta la semana que viene, nos dejamos con Mora y sin paracaídas. We'll be right back. que añora.